Uno de sus libros favoritos era Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. ¿Y por eso lo están cancelando? ¿Qué le pasa? Que porque Dostoyevsky era una persona asquerosa. Sí. Entonces, que cómo es posible que todavía están normalizando los comportamientos de personajes tan detestables y como Dostoyevsky, que cancelado. Mira, por leer a Dostoyevsky. Oh. Al contrario, acabo de confirmar que él es para mí, yo soy para él, pero ya sabemos que no. Y cuando regresemos, sí, no. Cuando regresemos les voy a leer algo que leí este fin de semana en El País sobre por qué Pedro Pascal está tan de moda entre las mujeres. Mira, okay. Esto, llegó al número uno un día como hoy, este tesorito en 1989, Simple Red. Esto se llama If You Don't Know Me By Now. Estas son Mañanas en la X. Wholesome conversations behind closed doors. The girls don't cry en las mañanas de la X. Miss Fergie, The Duchess. La amo, la amo mucho. 2007, número uno, contundente. Esta era mi canción de infancia y yo simplemente... ¿Te acuerdas del video? Claro, claro que sí. Yo la sentía himno mío en mi rebeldía. Ahora quiero preguntarles, ¿a ustedes les gustaría que les escribiera una canción? Claro. Claro que sí. Ay, sí. Sí, también. Bueno, pues esto que suena, Woman, fue una oda de John Lennon a Yoko Ono. ¿Ah, sí? Ajá, y también a todas las mujeres. Es una declaración de amor, Alejandro Marín. Esta y otras 15 composiciones integran la banda sonora de la imperdible película One to One, John y Yoko. Contiene imágenes inéditas de esta icónica pareja de artistas en su primer apartamento en Nueva York, tomas excepcionales de su único concierto juntos, el One to One Concert. Es un contenido alternativo que se ve en Cine Colombia. Esto es importante porque va a estar en cines a partir de este jueves 17 de julio, solamente por una semana, así que no se lo pierdan. Hay un video durante un evento por los Cuatro Fantásticos. Sí. Donde se ve a Pedro Pascal tocando el brazo de la actriz Vanessa Kirby. Ajá. Sí, linda además. Su compañera en la película de Marvel. Y muestra también cómo ella le busca la mano para agarrársela. Porque sabía que era la forma de ayudarle con la ansiedad. Sí. En eventos en que él contó públicamente que sufre. Él sufre, por eso tú lo ves en otras imágenes y siempre tiene un apoyito, busca la mano de alguien, busca un apoyo. En el estreno de Gladiator 2 el pasado noviembre, Pascal se agachó a colocarle el vestido a su hermana Lux para la alfombra roja, y en el último festival de Cannes, mientras ella posaba, él le hacía fotos mientras le decía a todo el mundo a su alrededor: es mi hermana. Estoy orgulloso. Sí. Entre sus últimas publicaciones en Instagram hay un video contra las deportaciones de Donald Trump y otro sobre el fin de la financiación estadounidense a la línea para la prevención del suicidio del colectivo LGBTQIA+. Pascal usa el apellido de su madre, es migrante, exiliado junto a su familia de la dictadura chilena, asilados en Dinamarca antes de mudarse a Estados Unidos, hermano de Lux, actriz y modelo trans, y ha cumplido este año 50. No fue hasta entrados los 40 cuando empezó a subir escalón tras escalón en el cine y en las series Narcos, Juego de Tronos, The Mandalorian, The Last of Us, Gladiator 2, y ahora uno de los héroes de Marvel y película para la que ahora está de gira. Y en agosto estrena Materialist, la última película de Celine Song, la directora de Vidas Pasadas, y donde interpreta a un hombre en una relación poliamorosa en el que cualquiera se podría enamorar. En 2023, la revista Time lo colocó entre las 100 personas más influyentes del mundo. Desde el año pasado, su presencia mediática y su alcance está siendo exponencial. Es ya uno de los actores más buscados de la industria, uno de los más populares en Hollywood, entre sus compañeros y compañeras de reparto, y también uno de los considerados más atractivos. Pero no es eso, o no es tanto eso último, como todo lo anterior, lo que ha levantado un fenómeno en países de todos los continentes, entre mujeres, entre la comunidad LGBTQIA+, e incluso entre algunos hombres. Nerea Aresti, profesora y doctora de la Universidad del País Vasco y doctora también por la State University of New York, es especialista en historia de género y responde que en tanto muchas mujeres heterosexuales han elevado sus expectativas para con los hombres en las últimas décadas. Muchos hombres deberán entender que el juego ha cambiado, sobre todo en que no existe un único modo de ser hombre. Y afirma que, aunque algunas mujeres siguen ancladas en arquetipos tradicionales y machistas, otras, muchas, buscan un modelo de hombre distinto. Y esa expectativa es individual, pero es también colectiva. De ahí parte de ese furor en masa hacia Pedro Pascal u otros hombres como él que ofrecen alternativas, alternativas sexys además al modelo potenciado por la manósfera, los incels y en general todas esas masculinidades que se resuelven frente al cambio y se atrincheran para defender unos privilegios que sienten amenazados. Y le parece importante que los haya. Corren por las redes memes que dicen que Pascal no es solo un hombre, es un movimiento, y posts como hay muchas sexualidades, pero lo único que todos tenemos en común es que nos sentimos atraídos por Pedro, o soy lesbiana, lo que significa que me atraen las mujeres, y Pedro Pascal. La filósofa Carolina Meloni dice que es el hombre que toda hetero o bisexual quisiera tener a su lado. Sí. Y Meloni se ríe, pero lo piensa realmente. Lo amamos por su posicionamiento político, por cómo se ha situado desde un lugar de privilegio como actor frente al genocidio en Gaza, el avance del fascismo o los recortes de derechos del colectivo LGBTQIA+, y lo amamos por la masculinidad que tiene. Porque todo lo que está ocurriendo alrededor de él tiene que ver con ese fondo que apuntaba Aresti, que no es una fiebre masiva de groupies por un actor guapo más. Valerie May, divulgadora, escritora y orientadora sexual, coloca la parte física a un lado. Brad Pitt, tenemos muchísimos. Pascal despierta en nosotras otra cosa por lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás, una persona que no pone en cuestión su masculinidad propia, sino que es esa masculinidad propia la que ha puesto en cuestión la tradicional. Pascal no piensa si lo que hace o dice es más o menos masculino, se muestra humano, vulnerable, frágil, todo lo que el patriarcado ha dicho siempre que es femenino y por lo tanto malo. Coge esa masculinidad más hegemónica y le da la vuelta, convierte la vulnerabilidad y la ternura en algo sexy, erótico, porque lo es. Sí. Según May, lo que se ve de él es alguien que sostiene, acompaña y protege, no desde la imposición o la pertenencia, sino desde el cuidado. Dicen que todo el mundo está fuertemente vinculado a su alma gemela a través de un hilo rojo invisible. Aunque es invisible, algunas veces está justo delante de ti. Nuevo Cupra Formentor híbrido. Hazlo tuyo. Desde 143.990.000 pesos. Aplican términos y condiciones en cupraoficial.co. El desafío del siglo XXI. Hasta el domingo 27 de julio a partir de las 10 de la mañana. Mazda, vivir para inspirar. Bueno, entonces, eso es lo que dice El País a grandes rasgos en este artículo, en la sección de sociedad. Este artículo, esta nota fue escrita por Isabel Valdés, se llama Más que un hombre, un movimiento, porque todas aman a Pedro Pascal. Yo debo decir que conozco muchas mujeres que no lo aman. Sí, sí, sí, sí, hay mujeres que no lo aman. Sí, a mí no me parece atractivo. Así, no. Sí, yo creo que hay... Ni simpatizan con él. Yo sí simpatizo con él. Hay mucha gente que no lo quiere. Uh-huh. Sí, hay seguro, mucha pues. Gente que no lo quiere. Es sí. decir, el artículo arranca un poco clickbaity, ¿no? Sí. Es un anzuelo ahí de clics, pues, y funciona, por SEO funciona. Totalmente. ¿No? Más que un hombre, un movimiento, porque todas aman a Pedro Pascal. Cae desde de una. El statement, sí. Claro, cae de una en la falacia para generar todas. El click. Porque sí, es. Por lo que he podido ver, hay muchas mujeres que me dicen, no sé qué le ven a ese tipo. Total, total. No sé qué le ven. Hay mujeres que dicen, sí, pues. Que pelea por Palestina, que pelea por las mujeres, que haga lo que quiera, pero a mí no me gusta. Sí, ¿no? Como sí, que dicen, sí, sí. Dicen, está es bien. Respetable también. Sí, como que dicen. Pues no es una regla. Sí, exacto. Y dicen, no todo el mundo tiene que caer en esa moda. O sea, sí, sí, creo que... O en esa tendencia. Y creo sí, que es una moda. Tendencia. Totalmente. Creo que es una moda. Ahora, es un tipo muy carismático, ¿no? Completamente. Que eso es lo que yo siento que a mí me atrae, que me simpatiza, y es que siento que es muy humano en esa cantidad de maniquís en Hollywood. Siento que es un poquito más humano, ¿no? Que yo creo que es ansiedad, que es divertido, sí. Que es una buena fiesta, que sale a comer con uno aquí a galleticas. Sí, creo que todo este análisis que hace el País de España regresa nuevamente a una situación puntual, y es que en esta era de seres cancelables, donde la obra y el artista y todo lo que pasa alrededor y la persona y estas cosas son como tan importantes, deja de importar el arte y empieza a importar más la persona. Lo que la persona proyecta. Entonces, si compartes sus valores, exacto, entonces te cae bien. Si no comparte tus valores, entonces no. Exacto. Entonces no es chévere. Y lo cancelas. Exacto. Y lo funas. Exacto. Yo no sé, pero yo siento que estamos en una era o en una época donde las mujeres estamos cansadas. Ay, me meto ahí. Estamos cansadas de los bad boys que antes eran tan atractivos para nosotras, ¿no? Mm. Siento que ahora estamos buscando más bien el que nos cuide, el que nos trate bien, el que se preocupe por nosotras. Y eso creo que está pasando ahora con nuestros ídolos o íconos en el arte. Sí, hay también otra cosa importante para comprender. Complementarte ahí, y es que además de esa noción que, como dice El País, está transformando la percepción de cierto grupo de mujeres hacia la masculinidad, está también esta idea de la vulnerabilidad como una parte esencial, o de la fragilidad como una parte esencial de la tridimensionalidad de un personaje, porque lo que hace 30 años hacía a un personaje grande o mucho más grande que la persona era precisamente su naturaleza inalcanzable, ¿no? Era esta visión que se tenía, esta proyección que se tenía del personaje platónico, allá como este lugar casi divino, ¿no? Sí, sí, sí. Y es ahí donde, digamos, que se glorifican ciertos aspectos de la masculinidad que terminan devueltos a la sociedad como normales, conductas normales, que no lo son tanto a través del cine o ese tipo de cosas, como el personaje más sexy de la historia era este, el chico malo, como decías tú, como que era James Dean, ¿no? El Rebel Without a Cause y esas cosas. Y hoy en día las redes obviamente han cerrado ese imaginario, lo han vuelto aparentemente más cercano, creemos tener más cerca a la gente porque está constantemente en nuestros teléfonos, y porque esa cercanía obliga también a ese sector del arte a desmitificar tanto su oficio como todas aquellas arandelas que lo componían, ¿no? El tema mágico, el tema místico desaparece porque ahora lo que nos importa verdaderamente es la justicia social, la igualdad, este tipo de cosas que no hacen parte supuestamente de la mística y de la magia, porque son reales, pero no lo son. Exacto. Volvemos al tema. Sí, te están vendiendo esta idea de, oh, qué lindo, oh, qué dulce, oh, qué especial. Ay, no, yo quiero. Pero justamente porque hay una necesidad de. Claro. Hay una necesidad. Que se cubre. Sí, que es como que necesitamos que sea bueno, que no tenga escándalos, que respete a las mujeres, que comparta nuestras ideologías. Como que antes nos importaba un bledo y nos encantaba Diomedes Díaz y Maradona, y nos encantaba, sí, Tom Cruise siendo un loquito en esa época, y James Franco, y ahorita ya es como, no, queremos buenas personas que sean nuestros ídolos o nuestros íconos. Hay otra cosa que dice un analista que está citado en este artículo del País de España sobre el fenómeno de Pedro Pascal, que me llamó la atención. Este profesor de la Universidad Autónoma de Chile llamado Camilo Aguilera hizo hace poco una publicación que se hizo viral en Chile sobre cómo el deseo hacia Pascal puede también tener raíces en los daddy issues. Oh. Ese nombre que se ha dado culturalmente a los problemas derivados de tener un padre ausente o poco afectivo o autoritario. Y explicaba en el post que cuida a Baby Yoda, que protege a Ellie en medio del apocalipsis, que tiene cara de cansado, pero siempre vuelve a salvarte. No es tu papá, pero es el papa que necesitabas. No, ese... Sí, compro, sí, sí, señor. Sí, compro esa vaina... teoría durísimo. ¿Sé por qué conecta tanto? Porque encarna en sus personajes esa imagen de una masculinidad que muchas personas no tuvieron en sus papás. Cálido, sí, pero firme, protector, pero no controlador, sí. Vulnerable sin dejar de ser fuerte, pero esos posibles dar issues no dejan de estar conectados con todo lo que subyace a eso, que es el cómo ser hombre. Y cómo las feministas empujan para que eso cambie. Uh-huh. Y no es algo solo del presente. Aresti recuerda que a lo largo de la historia el feminismo ha desestabilizado las relaciones de género, desafiando y transformando los modelos de feminidad y masculinidad vigentes en cada momento. Y pone como ejemplo la década de 1920, cuando las feministas rechazaron de pleno un modelo donjuanesco de masculinidad irresponsable y abusiva, exigiendo a los hombres un compromiso que estuviera a la altura del mandato maternal que las mujeres soportaban. Si ellas tenían que ser madres, ellos debían al menos cumplir su parte. Hubo entonces un intenso debate social sobre cómo existe ahora, en el que un sector defendió la hombría donjuanesca y otro reconoció la necesidad de redefinir una masculinidad que consideraban obsoleta. Está bueno el análisis. Sí, está chévere. Está poderoso. Igual me caso con él. Lo amo. Y ahora más con lo de Dostoyevsky. Mira, me hiciste un ruido. Ya sé cómo le va a escribir. Le voy a decir, hola, Oli. Sé que te gustó Crimen y Castigo. Podemos hablar. Leí El Jugador. ¿Te gustaría hablar de o El Idiota? Exacto, exacto. Ya sé por dónde romper el hielo con él. Ay, qué dicha. Muy bien, te agradezco, Alejandro. Bueno, pues ahí está. La nota está en el periódico El País. Hace una serie de observaciones sobre los modelos masculinos más importantes de los últimos 100 años. Bueno. Entre los que cita, por ejemplo, antítesis de Pedro Pascal hoy en día como John Wayne o como John Hamm en el papel de Don Draper en Mad Men, entre muchas otras cosas. Así que si usted quiere conocer un poquito más de su obsesión por Pedro Pascal, busque la nota del país. Miss Sabrina Carpenter hablando de masculinidades con Man Child en las mañanas de la X103.9 FM. Con información importante para todos ustedes, porque es el momento de descubrir la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa, perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hablemos de juegos. Uno. ¿Ustedes han jugado uno? Por supuesto. Sí. Muy buena, disfrute. Soy muy buena. ¿Sí? Gane. Sí. Sí, sí, sí. No puede muy, ser, te gusta. Muy buena, aunque ¿cambian reglas? Claro, todo el mundo dice como que no se puede poner después del más dos, el más cuatro, y yo sí voy ta, todos los que tenga. No, la última es que yo jugué, si salía el cuatro, todos se tenían que quedar callados, y el que hablaba recibía carta. No sabes, yo lloraba de la risa. Claro. A mí no me importaba perder. Yo con tal de ver la cara de la gente desesperada porque no se podía comunicar, hacían... Era feliz, pues resulta que este juego va para Las Vegas con un club social. Exacto. ¿Qué pasa? Resulta que ayer se dio a conocer la noticia, entonces pues ya la gente, no, hay gente que es muy buena jugando uno. Y yo soy muy buena. Es mi momento, los que son muy buenos jugando al póker y todas estas exacto. cosas. No, lo mío es el uno, definitivamente. La idea es que va a pasar, sin embargo, a los señores de uno les tocó lanzar un comunicado en el que todavía no está disponible el club. Odiamos ser los portadores de malas noticias, pero el piso del casino aún no está listo para nosotros. Nos han dicho que si bien tiene una seguridad estricta, no es lo suficientemente robusta para uno en este momento. Entonces dicen que van a resolver un tipo de cosas. El Uno Social Club se extenderá a bares en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Atlanta y Austin en agosto. Yo me imagino eso en un casino que ¡Uno! ¡Uno! Y se agarran. ¡Cállese! ¡Wow! ¡Wow! Imagínate eso en un casino. Impresionante. Hay gente que llora. Sí, claro. ¿Llora por qué? Porque en la última carta pierden, les toca, pasan cosas en el último minuto. Es que los juegos son complicados, ¿no? Uf. Psicológicamente, uno pensaría que todo el mundo los lleva de la misma forma y no. Sí, que se divierte, ¿no? Hay gente que se enoja mucho. Hay gente que sufre. Yo, verdad, me emberraco. Al otro día tengo que irme a acostar a dormir. ¿No hablas con la gente? No, y si mi esposo me gana, peor. Digo, no, te vas a dormir tú a la sala. Realmente. ¿Es en serio? Sí. No, a mí me divierte mucho y me divierte ver gente. O sea... Yo solía jugar mucho, me gustaba, pero ahora me aburro. ¿Sí? ¿Pero con todos los juegos de mesa? Con todos. Me aburro después de un rato. Es verdad. Porque antes me entretenía, me ponía... Y duraba horas jugando. Jugaba y jugaba y jugaba. Competencia. Sí, era muy competitivo, pero me divertía mucho. Es decir, era una competencia, no era como en este coso, en esta vaina de radio, que todo el tiempo estoy como... Necesito ser el número uno. Sí. No. En eso era como... Era como... Juguemos y perdamos y ganemos y bacano. Pero pasara. Yo quería ganar. O sea, es decir, no era como... quería ganar, pero si no ganaba estaba bien. Y ya. Pero... ¿Te apostabas plata o no apostabas plata? Claro. No, es que a mí la parte de la apostada me puede generar. Yo apuesto plata, pero no le paro muchas bolas, ¿me entiendes? O sea, no es como... le das más trascendencia de la que debería tener un juego. Sí. No. Es que el juego es juego divertido cuando no hay plata, pero hay plata y eso se vuelve. Pero claro. Es que no sean locas de andar apostando dinero absurdo. Apuesten poquito, 10,000 pesos, pues creo yo. Es que ese es el problema cuando ya se pierde la delgada línea. Pues ahora, para agregar a la ludopatía global, uno en Las Vegas. Y va para otros lugares también. Diana. Oye. Acaba de salir el Tiny Desk. ¿Es que lo queré qué? O Block Party. Con Block Party. 2 semanas seguidas, la radio pública estadounidense se ha notado unos jonrones poderosos de música. Esta semana con Block Party, la semana pasada con Clips. Aquí está Banquet. Estas son las mañanas en la X. Ahí estaba Handlebars, Jenny y Dua Lipa en las mañanas 103.9. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Los niños han vuelto. ¡Puf! Uf, es que se demoraron. Magia. Es que no les estaban abriendo la puerta. Es el suspenso, es la chapa, es que esa chapa está molestando. Está molestando la chapa. Ay, mira, y uno se puso bravo, claro. No se ha puesto, señora. No es bravo. No, eso no es bravura. Se empezó a subir, quieto. No, eso no es bravura. No lo malinterpretes. Perdóname, es que como no hablan, solo gritan. Exacto, pero gritan alegres. Sí. Es un ruido feliz y contagioso. Exacto. Hola, qué dicha. ¿Ah? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Qué felicidad. Buenos días. Placer para ustedes, saludar. Para todo el mundo. Hoy martes. Para todo este planeta. Es quincena. Ay, bendito sea el Señor, que gloria. Que si nos toca o algo, no. Pero hay gente que recibe su quincena, así que felicitaciones. Okay. Uribe, ¿escuchó el disco nuevo del Vibes? Escuché algunas canciones, escuché como 3 o 4 cancioncitas. ¿Es Justin Bieber o Little Bieber? Pues ahora se cambió, fue el Instagram, ¿no? Little Bieber. Sí. En Instagram, pero no sé pero si... En Spotify el disco es Little Bieber? No. Es su usuario. Es Justin Bieber. Creo te pido, por favor, busque Sweet Spot. Un momento, quiero irla contigo. Y Daisies. Daisies es como la que más está oyendo la gente, ¿no? Fue como el sencillo principal. El diseño sonoro de Sweet Spot es lo que amamos, de la balada noventera, ochentera. Oye esto. One more try. One more. Con Sexy Red, ok. Sí, claro, One More Time de Stevie B, dices tú. Sí, Come Back to Me, esas cosas. Me suena más a Come Back to Me de Janet Jackson, sí. Es precioso. Puro swag, ahí está. El nombre del álbum está ahí en esta canción. Ah, cómo me gusta, es mi favorito. Divina esa base. Like you feel. Okay. La vio sacudiéndole las nalgas a Drake. Sí, sí, en claro. Londres. Mírala. ¿Qué nivel de ñeres? Bastante, ¿no? Pues baby, I got your huchico, ¿no? Hágame el favor. Yeah. Yeah. She make my way. Dirty. Está claro que sí. The Dirty Beaver. Me imagino que esa canción, ¿qué? ¿Viene con explícita y marcado o qué? No. Claro. Sí, claro. Claro, y trae la E. Así grandota. Es que no. No, es música. No, es poesía. Pues es poesía moderna. Y la base está bien. ¿Cómo van las cosas? Yo te invité a la base musical. No, a mí me gusta. Y muchos tienen ese sonido de este álbum. A mí me gusta Sexy Red. No, está bien. A mí me gusta lo que he oído. All I Can Take, Daisies y esta son las tres canciones que yo he oído del álbum. Pero esta era la vibra de ese momento también. Es sweet spot. Yeah, I guess. No, está bien. A mí me encantó la base. No, y el tipo tiene una voz muy chévere. Muy chévere. Siento que él también se devolvió un poquitico atrás al swag, al Lil Beaver. Siento que se devolvió. La estética está bonita, las fotos, las está imágenes. Está rica, sí. Yo estoy obsesionado con el disco nuevo de Clips. Ponlo, pon algo, pon. Todos tenemos una obsesión en estos momentos. Sí, yo creo que este... Ahora, ¿es esa? Sí, pero no está funcionando. Yo la oigo. ¿Así súper atrás? Sí, suena, no, es más porque... Search for something else. ¿Estás aquí en Diomedes? En sí, playlist, no. Sí, en la playlist de Diomedes. La playlist de Diomedes. Está su mañana de la X-103.9. Ordinary de Alex Warren en la X-103.9. Escribir no es normal. Lo normal es leer. Y lo placentero es leer. Incluso lo elegante es leer. Sí. Escribir... es un ejercicio de masoquismo. Leer a veces puede ser un ejercicio de sadismo, pero generalmente es una ocupación interesantísima. Mm. Roberto Bolaño, admiro. Un 15 de julio, ay, ¿cómo murió. ¿What? Mira, no sé. Yo no tenía ni idea. Acá pasan esas cosas chéveres. Esas nosotros nos comunicamos en los sueños y porque llegamos acá con el programa. Tenía lo de los libros, sin saber la pregunta del día. Ah, es verdad. Ahí está. Nosotros pensamos que dormimos, pero realmente seguimos trabajando, chicos. Cuando hablamos de Cis, hablamos de Pink Floyd hace como 2 semanas. Sí. Ese día Alejo habló de por qué había nacido ese álbum y ese día se cumplían años de la muerte de Cis. La serendipia nos acompaña en Mañanas de la X-103.9. Uribe DJ. Tengo miedo. Feliz serendipia. Tengo miedo. ¿Cuál es el libro más complicado que se ha leído? Uy. Deme 2 minutos. Hablemos de otra cosa. Oye, ¿vieron a Elmo? ¡Ay, sí! Yo soy fan de Elmo. Lo atacó la IA. Le hackearon la cuenta. Salió a decir muerte a los judíos. ¿Le pasó lo mismo que a Grok? ¿No? Le tocó salir al representante de Plaza Sésamo a decir que sí, que había sido hackeado por un desconocido durante el fin de semana. ¡Death to all Jews! Estuvo compartiendo publicaciones antisemitas y racistas. ¡Elmo! ¡Con Elmo no se metan! Sí, no. Y salió eso, un tuit decía... Terrible. Libera la lista. Ay, no. Donald Trump dice, release the Epstein list, you child fucker. Escribió, le dijo a Donald Trump. Elmo, Dios mío. Elmo se va a registrar de nuevo pronto, amigos. Elmo te ama. Ay, Dios mío. Sí, pero ¿cómo cogen esa cuenta? Pues que claro, 650 mil seguidores. Ay, no, tan atrevidos. Siempre ha tenido mensajes. Sí, con Elmo no, hagan sí, otro no. Lado, cojan otro, sí. Pero Elmo no. Entonces sí, ya salieron a hablar que había sido comprometida por un hackeo que publicó mensajes repugnantes, incluidas publicaciones antisemitas y racistas. Realmente feo. Sí, realmente claro, feo. Eso, sí. No, feo, pero Jon Stewart se burló muchísimo. No, pues, en el último claro. Capítulo hizo un muy buen sketch con Elmo. Ay, qué pecado. Pero bueno, Libros complicados, Uribe DJ, ¿cuál cree usted o cuál siente usted que ha sido el libro más complicado que se ha leído? Yo estoy leyéndome 2666 o 2666. Me escribió alguien, ¿por qué le dice 2666? Porque lo compré en inglés, lo estoy leyendo en inglés, entonces de inmediato pensé en 2666. Ahora, porque así le gusta decirlo. Exacto. Ya, no tienes por qué dar explicaciones. No, no, pero me parece interesante porque... de verdad. No, no, me parece interesante la observación. Te digo por qué. Porque siento que cuando lees esta obra en inglés te distancias mucho de ese apasionamiento que implica interpretar un texto, que era lo que yo peleaba con ChatGPT ayer en el aeropuerto cuando llegué, que era que ChatGPT me decía. ¿Estamos ya peleando con ChatGPT? Claro, yo peleo, yo discuto. Llegamos a ese punto. No le recomiendo, porque no lo van a tener en cuenta cuando se tomen el mundo. Ay, van a decir, ah, este era el peleón ese. Este era el peleón ese, acabamos miremos con él. Miremos su antecedente. A por él, sí, sí, sí, a por sí, él, sí. Así. Eso. Arigato, Mister Robato. Libros complicados. Uy. Vamos, dilo. Tolstoy fue difícil. Ay, pero ¿cómo lo logra? ¿Cuál? Guerra y Paz. Duro. Es que no es fácil. Incluso 100 años de soledad para mí fue muy complicado, por sí, ejemplo. Sí. Para mí también. Ese fue un libro muy, muy complicado. Y lo detesté. ¿Pero Guerra y Paz te gustó? Sí, al final sí. Al final sí, pero es... Pero es 1200. Pero es difícil, es difícil, es difícil. Y hablando de cosas difíciles, me terminé el documental de Hitler y los nazis. Qué bueno está, ¿no? Sí, yo había quedado en la mitad por tiempo. Igual sabía que la segunda mitad iba a ser terrible. Claro, y no, y obvio, y fue terrible, pero uff. Es increíble como... Que... Es como un snowball effect, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el nazismo... Y no, todos, y todos los fascismos son aparentemente manifestaciones políticas de liberación, de protesta, de resistencia, y mira, de repente terminan en 60 millones de muertos. Es como, ¿en qué momento dejamos que este pelmazo, gracias por eso, sí, condujera esta atrocidad? O sea, porque es que si fuera que uno dijera, no, y cuando uno no ve era, esos... era inteligente, pero era un estúpido de un nivel ese man, que uno dice, si sí alcanzó a tener estatus de culto, claro, que cuando uno ve esos brotecitos en ciertos lugares del mundo todavía, y uno dice, uy, qué miedo. Qué miedo cuando la gente se mete en medio culto, ¿no? Porque sí, sí, sí. Es bien complicado. Que todos terminan siendo un poco eso. Lo que buscan es eso. Crear un culto. Uy, y de pero... ahí se va todo a la... Sí, porque el culto no recibe lógicas. Ni cuestiona. Exacto, entonces es complicado. Es simplemente sigue a ojo cerrado. Qué increíble es. Bueno. Cree sin pruebas. Literal. Cree sin argumentos. No, y si hay pruebas, no existen. ¿Sabes? O sea, si alguien le dice con pruebas esto está pasando, no. Que no, eso era algo que me aterraba a mí de los discursos de ese man. ¿Mm? Y de los que lo seguían alrededor, que lo veo mucho hoy en día. Y es como salir ante los medios de comunicación y decir, no, las cosas son así, están bien. Y no lo están. Pero es, mienta de frente hasta que la mentira se convierta en realidad para un grupo de gente. No, y además de eso, el desfalco, la cantidad de plata, como quebraron ese país, como quebraron el continente. O sea, lo hicieron en realidad. Lo dejaron en ruinas. Y en moral, en ruina moral, en ruina económica, en ruina arquitectónica, o sea... Cultural. Fue una destrucción, todo. Fue un nivel de destrucción. Y fue hecho con el mismo propósito con el que la corrupción se carcomió un país. Con el propósito de quedarse con la plata, de robársela. No, eran ladrones, es que eran ladrones profesionales, eran de la peor calaña, o sea, atracadores de países. Y no solo eso, sino el daño que puede hacer el ego de una sola persona a millones, ¿no? Como la destrucción masiva en ¿qué? ¿5 o 6 años? ¿Qué cosa tan impresionante? Más o menos, con una recuperación de décadas. O sea, es muy, muy, muy, muy heavy. Loco, sí. Complicado, complicado. Pero es más complicado ver que sigue... sigue por ahí, ¿no? Brota, brota, sale como el pasto entre los ladrillos. Sí, sí, sí, no, no para. No para. Nunca, no nunca. Para. Cíclico, ¿no? Sí. Se repite. Exacto. Cambia el nombre, pero se repite. Óigame, el documental, para quienes están preguntando, se llama Hitler y los nazis. Está en Netflix. Está en Netflix, sí. Para está que lo vean. Está marcado en los juicios también. En los comienza con los juicios de Nuremberg. Ajá. ¿Cuántos 46? Capítulos, Uri? Son 6 capítulos. Ok. Poderosísimo. Pero vale toda la pena del mundo. Y a mí, de las cosas que me dolieron mucho, fue el mismo material de archivo. O sea, claro. Ver muchas cosas. Hay cosas muy crudas en el documental, hay imágenes reales muy fuertes. Sí, hay un momento en el que ya cuando el genocidio judío está en marcha, sí. Ya, que uno tiene que someterse a esa purga visual. Usted sí. Tiene que sentarse y ver cómo lo ejecutaron. Sí, véalo sin comer antes. Bueno, clips. Quiero volver a clips. Vamos. Okay. Primero, necesito que se vean el Tiny Desk de clips para que vean a dos tipos emocionados por regresar a las canchas después de 16 años. Este ha sido el año de los regresos. Sí. Clips vuelve después de 16 años. Clips después de Sexy Back con Timberlake. Después de Grinding. Óyelo. A ver. Óyelo. Óyelo, Rocky. Ahora, get ready. Báilalo, Rocky. Óyelo, Rocky. Esto se llama Chains and Whips. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just getting you realize that the government is talking to you. Estaba. Ese bueno, es. Perdón, ¿no? Qué the pena. Clips de vuelta. Disculpen, Rico. ¿Cómo se llama? La canción es Chains and Whips. El disco se llama Let God Sort Them Out. Me gusta. Oiga, lindo. Hablando de cosas que pueden volver. Desde hace un tiempo se estaba hablando sobre una posible reunión de los Black Eyed Peas. Siempre, yo creo que era más de los fanáticos a lo que realmente estaba pasando, pero desde la semana pasada ya se abrió la conversación de una posible gira con Fergie adentro. Ah, mira, justo lo estábamos. Que ya está además confirmada supuestamente varias fechas, incluyendo a Latinoamérica. Sí, ya se sabe, el nombre de la gira es Necesitamos Plata World Tour. Ay, sí. Es cierto. Está oficializado ya, creo que. Es real. ¿Irían? Ay, yo siento que no la deben desde Jamming. Ay, hombre, Jamming. Pero tú no los viste cuando vinieron a Bogotá para el Monkey porque tenías 14 años. Exactamente, no me daban permiso. Mírala. Pero sí, a mí me falta. Tengo una deuda de ver a Fergie con los Black Eyed Peas. Bueno, pues... Por favor, no, tu no mano, me no rompan te acompaño. Mi sueño. Te dejo en la entrada para que así te traje. Vamos a ver si se confirma The Black Eyed Peas en Bogotá en algún momento a propósito de la gira mundial. Me with the floor show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Está Dasha en Mañanas de la X, 103.9 FM. Dato curioso y rápido. A ver, fun fact. Sí, un fun fact rápido. Y es que un estudio reciente ha determinado que el corazón de los perros brinca un 46% late. ¿Qué es? No lo entendió. El latido de los perros aumenta un 46% cuando oyen a sus humanos decirles te quiero. Ay, no. Mira. Ay, ¿cómo lloro. Me dices esto? ¿Cómo vas a salir a abrazar todos los perritos? Tu corazón no late, brinca. Ay, Dios santo. Exactamente. Ellos son seres que merecen todo. Vienen con instrucciones, por favor, léanlas, porque hay que mimarlos siempre, por siempre. De 67 latidos por minuto a 98 latidos por minuto cuando les dices... te quiero. Lo creo. Sí. Ellos cierran sus ojitos, sí, como que sí. O mueven la cabeza para un lado, o caen, o yo les digo mucho les digo. En el mismo día. Sí, mira, te amo. Y ellos hacen como cierran los ojitos como sí. ¿Tú en qué momento le dices a Yerlitos que todo lo el tiempo. Amas? Todo el tiempo, sí. ¿Antes de salir de tu casa se los dices? Claro. Sí. Claro que hoy le dije, juicioso. Muy bien. Se porta juicioso, le dije, se porta juicioso, pórtese bien. Porque hay visita. Nos vemos. Claro. Yo doy beso en la cabeza. Yo también. Y digo, te amo. Besito. Sí, claro. Yo también igual. Te amo. Nos vemos en la tarde. Y yo siempre les digo, la mamá siempre vuelve. Bueno, entonces aguántese que ya vuelve. Sí. Se merecen todo el amor del mundo. Estamos hablando de libros complicados. Sí. Y todo comenzó con Roberto Bolaño. Y 2666 o 2666. Ya lo compré. ¿Lo compraste? No más. Ay, mira, Dios tengo mío. Como en serio, ya es demasiado, ya me puse a contar y son como 250 libros. Me gusta. En espera. Que no has ¿En leído. ¿En espera? Qué montón. Ay, señora. Hablemos de frases famosas, sí. Camila. Hay 15 libros con las mejores frases iniciales de la literatura. Me encanta esto, gracias. Vamos a ver si coincidimos. Veamos. En la posición número 15, es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero con una gran fortuna necesita una esposa. De Orgullo y Prejuicio. Nah, no lo leí, perdón. Jane Mi Austen. Culpa. Sí, Jane Austen. Sí, no Muy lo bien. Leí. Okay. Sí. Qué frase. Continúa. Sí, importantísima. Impresionante. ¿No? Número 14. A ver. 14. Escribo esto sentada en el fregadero de la cocina. Es del Castillo Soñado, Dorie Smith. Perdí ahí también. Jamás. Nunca. 1948. Bueno, vayan anotando. Gracias. Claro. Sí, continuemos para Número comprar más. Número 13, creo que esta la podemos decir todos en coro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Sí, claro. Claro que sí. Y hasta que quedó muy abajo, ¿no? Sí. Puesto número 13. Número 13, sí. Bueno, sigamos. Gabriel García Márquez. Continuemos. Número 12. Disparan primero a la chica blanca. Paraíso, de Toni Morrison. No pasé por ahí. ¡Qué pero... gran frase! Ya me estoy sintiendo mal. Ay, ¡qué gran uno. Escritora que es, además! Esa señora sí que es maravillosa. Número 11. A ver. Todas las familias felices se parecen. Las infelices lo son cada una a su manera. Eso es cierto. Ana Karenina. Sí, la odié. Sí. Amé el libro, pero ella la odié la con odiaste. El alma. ¿Por qué? Manipuladora, horrible, jugaba con los sentimientos, que me encantó porque para que yo pueda odiar un personaje es porque está muy bien hecho. Claro, fantástico. Claro. Sí. Sigamos. Número 10. A ver. Todo esto ocurrió más o menos. Matadero 5. Jamás en la vida. Tampoco. ¿No? Nunca. Jamás dijo nunca nadie. Ese sí lo he visto reseñado. ¿Sí? Sí. Pues uno de los más famosos en la historia de la literatura. Número 9. A ver. Al despertar una mañana después de sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su cama transformado en un insecto gigante. Claro. Sí. Claro. Claro que sí, Franz Kafka. La metamorfosis, ese también no lo sabemos de memoria. Era un día, bueno, esta es la posición número 8. Era un día frío y luminoso de abril y los relojes daban las 13. 1984. Sí, vamos por eso. Qué gran libro, todo. Sí. La adaptación que hizo Murakami caramba. Con la entrega de 1Q84. ¡Oh, divino! Muy bien, continuemos. Muy bien. Posición número 7. Los barcos a lo lejos llevan los deseos de todos los hombres. Uy. Esa está buena. Vaya. De un libro sus ojos miraban a Dios. No. Ni idea. Tantos libros por leer. Sí, tanto. No más. Posición número 6. Estábamos cerca de Barstow, al borde del desierto, cuando las drogas comenzaron a hacer efecto. me parece importante. Se llama Miedo y Asco en Las Vegas. Uy, no. Hunter Thompson. Sí, señor. Sí, sí. Me atrapó con esa frase inicial. Dije, leeremos qué pasa. Uy, Hunter Thompson, ese libro es tremendo. A ver. Ese, sí. Y El Diario del Ron. Okay, sí. El Diario del Ron es... Es el oficio del periodismo. Bien. Sigamos. Bueno, vamos a ver si recuerdan esa. Yo creo a que ver, sí. La posición ver. Número 5. Llámenme Ismael. Ush. ¿Lo recuerdan de pronto? No. Moby Dick. No lo leí oh, nunca. ¡Oh, damn! Sí. Pues Herman sí, Melville. Sí. Yo tampoco leí Moby Dick nunca. Y la tengo ahí. Yo sí. Y tengo entendido que es uno de esos libros complicados también. Es muy complicado. Sí. Y lo tengo ahí. Mira, yo paso y lo miro y digo, te voy a leer algún día. Sí, I'm gonna read you one day, Moby. Uh-huh. Sí. Posición número 4. Fue un verano raro, bochornoso. Bad el Bunny. Verano en verano que ejecutaron a los Rosenberg. No, ese no es. Y yo no sabía qué hacía en Nueva York. De un libro llamado La Campana de Cristal. No la leí. En la posición número 3. Alejandro, yo sé para dónde vas. Era una noche oscura y tormentosa. De un libro llamado Una arruga en el tiempo. No. Okay, no. La posición número 2. ¿Pero de quién es? ¿Una arruga en el tiempo? ¿Eso es de quién? De Madeline. Este me cuesta un poco porque tengo problemas con L. Engel. Madeline, de cariño, dile Madeline. Es de Madeline L. Engel. Madecita, continúa. Listo. Puede que esté diciéndolo y pronunciando muy mal su apellido, pero bueno, es de Madeline. Sí. La posición número 2. Soy un hombre invisible. Adivinen. Fahrenheit. El hombre invisible. Claro. Es obvio. Oh, vaya. Oh, wow. Pensé que era tan obvio. No lo pero vi, no es una ciencia ficción, es de Ralph Ellison. Número 1952. Y la número 1. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Okay. Vaya. A Tale of Two Cities. Muy gringo sí. el tema. Sí, no lo leí tampoco. ¿Cuál es tu frase favorita de comienzo de un libro? Uy, no me hagas esto, espérate. Mi frase favorita del comienzo de un libro es... El de... ya sé cuál es. Érase una vez, cuando el mundo era joven, un marciano llamado Smith. Ah, sí. Yo sigo... La usa me mucho, faltan además. 100. Había una vez. Once upon a time, when the world was young, there was a Martian named Smith. Jamás voy a olvidar el comienzo de ese libro. ¿Por qué te gustó tanto? Hubo algo que lo conectó a él ahí. Porque lo ama. Sí. A mí me faltan como 100. Todavía no he podido terminarlo. Yo creo que es porque es el precursor del hipismo y de la revolución del amor, el verano del amor y todas esas cosas. Como que predice todo ese momento social. Como es un libro que sale en el 61, sí. 62 y todo lo que dice no sucede sino hasta como 5 años después. El tema del amor libre, como de la superación, el hedonismo, todas estas vueltas como y el hecho pues de que sea un personaje criado en Marte, me parece sorprendente que para hacer que la haya, tierra extraña para los que se preguntan. Sí, que haya un hombre que se crió en Marte, sí. Me parece increíble. Me parece un gran libro. Yo creo que la mía puede ser, y la busqué exactamente para compartírselas. Hay alguien ahí, es sobre Agustina Londoño, urgente. A ver si la pueden recoger en el Hotel Wellington porque no está bien. Así empieza Delirio de Laura Restrepo. Oye, ¿viste que hay serie? ¿Sí? Van a sacarla. Sí, Te pensé. ¿En dónde? Ya te confirmo. Te pensé, buena mujer. Libro. Y es. Claro. Es más, te iba a escribir, la van a sacar, está en Netflix. Sí, es con Raba, ¿no? Raba está ahí y con la hija de Maleja y Tatán es la protagonista. ¿Qué? La hija de Maleja y Tatán es la protagonista. Lupe debe ser la mayorcita. La hija de Doña... De Doña. El sobrino de Doña Gloria, el menorcito. ¡Oh, wow! La menorcita. Ay, no, ya mismo voy a poner tantos aquí. Tantos libros. Para recordar libros, este nomás. Momento. Pero bueno, ahí está para que ustedes también sigan compartiendo los libros difíciles que han leído a través de redes sociales. El gran pez se movía silenciosamente por el agua oscura, impulsado por breves barridos de su cola gigante. Así arranca Tiburón de Peter Benchley. Ah, fantástico. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, ahí canalizando rápidamente a Kafka. Sí. Con Hi Dirty. This is Robert. La banda de rock más importante de los 80. Sí. Y nos damos con el que sea. Change My Mind. Lullaby. The Cure.